en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Buena tarde, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy es lunes 12 de marzo, este es el programa número 9 de este año de Radio Rosco. Ya sabéis, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses TMB para los usuarios y usuarias del transporte público. Hoy, y sin que sirva de precedente, voy a intentar hablar poquito porque entre los mocos y la pequeña afección que tengo en la garganta estoy hecho una pena. Menos mal que hoy nos acompañan, como no, desde la cochera de Horta. Godoy, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, buenas tardes. Y desde el Triangla Ferroviari, nuestro amigo Mercade, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Pues bueno, lo que decíamos, programa número 9, estamos emitiendo ya desde hace unos días otra vez por FM, desde el 91,4 de la FM. Agradecerle al Andreu de Cabo sus gestiones para poder subir un cacharrillo allá arriba al repetidor y poder otra vez volver a emitir en algo que es fundamental para una radio, que es por la frecuencia modulada. Y os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo, que es el 93013-9533. Repito, teléfono por si queréis llamar y decirnos algo, 93013-9533. Y mi teléfono de WhatsApp, que es el 644-258235. 644-258235. Ya sabéis que a partir del miércoles, más o menos, podréis escuchar este programa dentro de la página web de CGT Bus, en la pestaña de Radio Rosco. Y nada, hoy teníamos un juicio, no se ha celebrado, y vamos a aparecer el CIC campeador, que sin llegar a los juicios ganamos estos juicios. Pues bueno, una nueva victoria más de CGT, que está relacionada con el tema de los días de permiso retribuido, que antes la empresa se empeñaba en que los perdíamos en caso de coincidencia con nuestros descansos. Pues bueno, el día 21 de agosto ya teníamos como información y queja de diversos compañeros y compañeras, ya habíamos estado barruntando la posibilidad de denunciar esta situación. Hicimos los trámites previos, que era, perdona, el 21 de agosto del 2017, los trámites previos de llevarlo a la comisión paritaria, que ya sabéis que es como llevarlo a esas ventanillas que hay en algunos sitios en que te dicen vuelva usted mañana, pues lo mismo, vuelva usted mañana. Pues bueno, hoy se tenía que celebrar el juicio, ya nos habían llegado cantos de sirena de una reunión que había tenido dicha comisión la semana pasada. Pero bueno, ahí estábamos. Mientras otros estaban, por ejemplo, esta mañana en la cochera de Horta calentando la silla y tomando café, la gente de CGT Bus, con el compañero de jurídica Godoy, estábamos con la Sandra, la abogada, en el juzgado. Y bueno, la empresa no ha querido entrar a juicio, ¿no, Godoy? No, ya nos habían llegado también rumores sobre esto. La Sandra nos había insistido una y otra vez que este juicio casi seguro que se iba a ganar, y por lo tanto, antes de querer entrar, la empresa ha querido pactar. Ya nos había llegado, como tú has dicho, que la semana anterior en paritaria esta gente habían pactado algo parecido, o visto los hechos, totalmente parecido a lo que nosotros habíamos denunciado. Pero claro, el hecho está en que esto, y para que los compañeros lo entiendan, como ha dicho Ramiro, el 21 de agosto se llevó a la paritaria. Del año pasado, sí, sí. Tal como marca el convenio, como paso previo a poner un conflicto colectivo. Y me acuerdo que a finales de agosto fui a preguntar yo si la paritaria se había reunido para, ya cuando habían pasado esos 15 días, yo creo que serían ya el 9 o el 10 o el de septiembre. Y la contestación que recibí fue que no se habían reunido porque era el mes de agosto. Es decir, que claro, el mes de agosto, aquí, pues a partir de ahora se ve que no habrá ni que trabajar, ni hacer nada. Y eso que nos consta, que de todos estos que están liberados en el mes de agosto, ninguno se pilla las vacaciones, al menos formales. Bueno, pues les ha durado la deliberación 7 meses, ¿no? Desde agosto hasta hoy, hasta el 9 de marzo, que fue cuando se reunieron. Les ha costado un poquito. Sí, con el hecho que, bueno, si lo hubieran hecho durante esa semana del mes de septiembre o esos días desde el 21 de agosto, cuando lo presentemos para que lo trataran en paritaria, pues como mínimo todos aquellos compañeros que se hubieran visto afectados durante todo ese tiempo, en el caso de haber pedido unas licencias retribuidas que coincidían con sus descansos, pues ya lo podían haber estado disfrutando y no se hubieran gastado sus descansos. Sí, vamos a aclarar un poquito lo que es la denuncia, lo que es lo que hemos conseguido y un poco a relatar, pues temporalmente, cómo se han ido sucediendo los casos. Lo que se ha ganado, y eso lo tenemos que puntualizar, los que os miréis al convenio, es el artículo 28.5, que no son todos los permisos, no son todos los permisos. Son los permisos que se refieren a hospitalización, a enfermedad grave o accidente de un familiar hasta segundo grado. La mujer, el marido, los hijos, hijos políticos, etcétera, etcétera. Son para estos permisos, no para el resto. Nosotros ponemos la denuncia porque aquí Godoy, que es un figura, leyendo sentencias, ve una sentencia en la que en estos casos le daban la razón a la persona que había puesto la denuncia. Lo consultamos con nuestros servicios jurídicos y nos dicen que para adelante, que sí, que tenía mucha base. Como decía Ramiro, hay que cumplir una serie de requisitos, que es que hay que pasar por la paritaria. Ya sabemos que no sirve para nada, pero para que en el juzgado el juez no lo eche para atrás, hay que pasarlo por la paritaria. En la paritaria, recordar que solo están los sindicatos firmantes del convenio. Está el tridente, está UGT, Comisiones y el SIT, y la empresa. Y es paritaria porque las dos partes son iguales. Hay 6 de los sindicatos y 6 de la empresa. Lo presentamos a la paritaria en agosto. Y desde agosto hasta el viernes pasado, la paritaria no se reúne para discernir sobre lo que se les consulta. Curiosamente, la empresa convoca la paritaria el viernes pasado, 3 días antes del juicio, sabiendo que iba a perder el juicio, y lo que provoca en la paritaria es que se llega a un acuerdo en el que se le da la razón a CGT sin nombrar a CGT. No se le nombra para nada a CGT. Pero para venir al juicio de hoy, pues ya ofreciéndonos precisamente lo que habíamos pedido. Lo sorprendente es que los sinvergüenzas de UGT han tardado muy poquitas horas en sacar un comunicado en el que dicen lo hemos conseguido, o algo parecido. Conseguido, sí. Lo hemos conseguido, que han conseguido modificar el convenio. Afortunadamente, las mentiras salen a la luz. Primera mentira: la comisión paritaria no puede modificar ningún convenio. Es completamente ilegal. La comisión paritaria interpreta el convenio. Y en el convenio, si os miráis el artículo 28.5, pone bien claro, o sea, ahí no hay que interpretar nada, 3 días naturales. O sea, la comisión paritaria, como estoy diciendo, no puede modificar. Primera mentira de UGT. Mentirosos, vividores, sinvergüenzas, cualquier adjetivo. Sanguijuelas. Sí, se les puede llamar de todo porque lo son. Nosotros sí que a través de una sentencia judicial podemos modificar el convenio. Y de hecho ese artículo ha quedado modificado ya. El artículo queda modificado porque un acuerdo en sede judicial tiene el mismo valor que una sentencia. Con lo que ese artículo ha sido modificado. No por la paritaria. La paritaria puede interpretar, no modificar. Queda modificado por el acuerdo que ha habido en sede judicial. ¿Por qué lo reúne el viernes la empresa? Muy curioso. Recordar que el viernes estos vividores, sinvergüenzas, todos los adjetivos que os pueda pasar por la cabeza. Miserables. Miserables también. Normalmente ya empiezan su escaqueo semanal. no hay reuniones los viernes, es sabido por todo el mundo. Como mucho están trabajados para ir algunos a las cocheras por la mañana, que por la noche ya no van, ¿eh? Y bueno, la empresa los reúne el viernes, no solo para poder hoy llegar al acuerdo con CGT, sino para que el tanto se lo pueda apuntar de alguna manera al tridente en contra de CGT. Pero la realidad es tozuda y la verdad solo es una, que hoy en sede judicial la sentencia, la denuncia puesta por CGT tenía que entrar en juicio y nosotros lo hemos modificado. ¿Quién modifica? El CGT. Esta gente se han querido apuntar un tanto y les ha salido mal. Bueno, más que esta gente de momento, y bueno, por tirar una pequeña lanza a favor de Comisiones del SID, que al menos han sido los, en este caso, lo suficientemente son honrados y de momento no han sacado ningún comunicado y esperemos que no lo hagan y esperemos que esta vez le tiren de las orejas a la UGT, porque encima parece que ha sido la UGT la única que ha estado en esa paritaria. No sabemos si Comisiones del SID, igual es que tampoco fueron a esa paritaria. UGT ya la conocemos, nunca ha tenido escrúpulos para mentir, para hacer esta serie de fechorías. No sé, no nos vayamos muy para atrás para acordarnos, pues por ejemplo, cuando la denuncia de CGT, que les decía que tenían liberados sindicales ilegalmente concedidos por la empresa cada vez que firmaban un convenio, ellos sacaban comunicadores diciendo que todas sus liberaciones, todas sus horas eran legales. Salió un juicio y tres personajes perdieron la liberación. Olalde, que lo tenemos en el triángulo, Risco, que se pidió una excedencia y sigue chupando del bote en la sede de UGT. Bueno, pero al menos no lo paga. Y un tal Campos, que está en Poniente. Luego nos dijeron que antes de firmar un convenio iríamos a referéndum. ¿Habéis visto el referéndum? No se hizo. Bueno, se hicieron dos que perdieron. El tercero ya dijeron, no lo hacemos. Nos dijeron también que todo aquel dinero que iban a cobrar por el bocadillo lo ingresarían en el FAS. Claro, lo que no sabían es que iba a salir a la luz su tropelía, porque nosotros exigimos que solo lo cobraran la gente que efectivamente había trabajado. Como ellos siempre estuvieron liberados, no cobraron un duro del bocadillo. Naturalmente no ingresaron un duro en el bocadillo. No, y ahí están también las cuentas del FAS para poder verificar que no se llegó ningún ingreso por eso. Luego nos dijeron que el ingreso de sus familiares en metro era completamente legal. La hermana de Arias y la hija de Olalde, estamos hablando de UGT, salió la inspección de trabajo diciendo que no se había cumplido la ley y les metieron una multa porque habían intentado meter a sus familiares por la puerta de atrás. Sus familiares saltaron de TMB, pero TMB puso una denuncia contra la inspección de trabajo, que el otro día salió, en la que se le daba la razón a la inspección de trabajo, lo cual quería decir que UGT había chanchulleado con la dirección para meter a sus familiares. Y un último caso, desde que ya daremos luz cuando tengamos más luces y taquígrafos, es pues a lo que se están dedicando algunos miembros de la familia Arias, que es a cobrar algunas cosas que no les toca. Y esto os lo dejo aquí en Intríngulis, porque va a ser portada de Utopía pronto. Muy bien, Merca. Yo incido un poquito en lo que ha comentado Godoy, ¿no? Es decir, parece ser que el único sindicato que fue a la comisión esta paritaria fue UGT, que es la que se dedica a robarle el protagonismo a las otras dos secciones sindicales, que son el SID y Comisiones Obreras, protagonismo que le está robando hace mucho tiempo. No sé muy bien los otros a qué están esperando, pero bueno, ellos sabrán. Se han juntado ahí, se dejan llevar porque en el fondo tienen lo que quieren, que es estar rebajados tranquilamente el tiempo que la empresa les permita y algo más. Recuerda que tenemos un juicio por el tema del exceso de horas sindicales que se ha ido aplazando con el tiempo. La última vez es que la abogada de Comisiones no podía asistir. Bueno, llegará el juicio en el mes de abril y ahí se hablará. Pero a mí me gustaría destacar también el papel de la empresa, de TMB, en toda esta historia. TMB sabe que se acercan las elecciones sindicales este año en autobuses de Barcelona y está dándole caramelitos a sus sindicatos afines. Y evidentemente esto era un caramelo que se lo querían quitar a CGT, que es la que puso y movilizó, gracias a sus afiliados y afiliadas, movilizó esta, toda esta historia. Y TMB, desde la dirección, es decir, Mercedes Vidal y Enrique Cañas, no podían permitirlo. Por cierto, Enrique Cañas, el día que se vaya y veamos todos los muertos de la dirección que tiene dentro del armario, vamos a flipar todos y todas. En fin, pero eso es harina de otro costal. Ahí estamos. Evidentemente, para nosotros, por encima de protagonismos, lo importante es que una vez más se demuestra que si la gente tiene una inquietud, acude a un sindicato combativo. Este sindicato es el que se moviliza por conseguir las cosas, y lo importante es que las cosas se consigan para todos y todas. Pues Ramiro, con esto yo entiendo que quieres acabar el tema. Yo simplemente resaltar y que os acordéis que es por este motivo, artículo 28.5, ingreso, enfermedad o accidentes familiares, que es a partir de hoy que entra en vigor. Cualquier compañero que a partir de hoy esté en esta circunstancia, aunque teníamos en convenio que si el familiar iba a estar más de 10 días se podían coger hasta 10 días, ahora no es necesario eso. Cualquier compañero que, yo que sé, le ocurra un caso de estos un viernes y tenga fiesta el sábado y el domingo, y ese viernes ha trabajado, pues su fiesta, sus 3 días de permiso retribuido, empezarán a correr a partir del lunes, martes y miércoles, independientemente de que el familiar siga o no siga hospitalizado. Cualquier duda que tengáis al respecto, pues lo consultáis con los compañeros. Sí, luego habrá que estar atentos a la aplicación que en cada centro de trabajo, o sea, que cada cochera le quieran dar a eso, porque luego aquí sabemos que luego en cada centro de trabajo se acaban, como digo yo, inventando una forma de funcionar. Bueno, ante el primer caso de que algún compañero le acaben denegando esos días... Pues... No, es muy simple, y espero que, aunque tenemos a alguno que no sabemos cómo ha llegado a mando, es fácil de aplicar. Mantienes el descanso y el permiso te empieza a correr a partir de tu primer día hábil o laboral. Así lo dice en nuestro acuerdo. Vale, pues nada. Tenía una canción de Rosendo que se nos va, se nos retira... por aquí, que se llama Aflojos de Pantalón, y creo que estaría la más de bien escucharla. Allá va. Bueno, el gran Rosendo lo hemos seguido cuando era leño, lo seguimos ahora que ya casi se nos jubila antes de que nos jubilemos nosotros. Ha dicho que se nos marcha de los escenarios, pues nada, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra maneras de vivir. Y desde aquí le agradecemos enormemente que nos haya ayudado en muchos días que teníamos por ahí grises, alegres y de todo tipo. Pues bueno, seguimos con el programa de hoy. Tenemos que hablar de un despido de un compañero de CGT en una empresa de esas que cuando llega el frío nos lo venden fresquito y cuando llega el frío nos lo venden calentito y cuando llega la calor nos lo venden fresquito. Es una empresa que se llama Cacaolat. Han despedido a un compañero de CGT que había sido miembro del comité de empresa y en el momento en que dejó de ser miembro del comité de empresa alegando que había abandono del puesto de trabajo, creo que es lo que alegan, pues lo ha despedido. Ya sabéis cómo funciona esto. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos y la CGT ha convocado una concentración delante de la empresa Cacaolat el día 14 de mayo a las 12:30, es decir, este miércoles a las 12:30 nos vamos a ver allí. El metro es el metro de la línea 9, el de Canzam, y la dirección de esta empresa Cacaolat es Avenida Francesc Macià número 225. Esto lo sabíamos a finales de la semana pasada, bueno, finales, mediados de la semana pasada, toda esta historia. Yo ya me he ido encontrando en diferentes, ¿cómo se llama?, lineales de los supermercados donde había los productos de Cacaolat, pegatinas diciendo que se quería la readmisión del compañero, y ahí estamos. Evidentemente la CGT como organización no va a permanecer de brazos cruzados ante un atropello como este, y vamos a darle el suficiente bombo y suficiente batalla para que el compañero pueda ser readmitido. Merca, tú como secretario de Acción Sindical de la CGT de Cataluña, ¿con otro que, cargo? ¿Ahora cambio de cargo? Sí, ahora te pones otro tipo de camiseta. Explícanos un poquito cómo funciona esta situación, a qué se debe este despido, qué es lo que hay previsto hacer. Bueno, pues tenemos que recordar que Cacaolat es una empresa con muchos años de antigüedad en Cataluña, que tras entrar en crisis fue comprada por el grupo Ruiz Mateos, que lejos de levantarla todavía la empeoró más, y finalmente fue adquirida por un grupo de empresas en la que DAM y Covega, la que envasa la Coca-Cola, son los máximos accionistas, concretamente DAM. Esta empresa está teniendo beneficios desde el año 2014 y está teniendo beneficios en parte a un cambio en cómo se está haciendo la producción, empeorando las condiciones laborales de los trabajadores, creando una doble escala salarial y haciendo, en definitiva, trabajar más por menos dinero. Esto siempre ha sido combatido por la sección sindical de CGT, por los compañeros que han sido delegados allí, entre ellos el compañero al que te estás refiriendo, Ramiro, el compañero Alex. Es un compañero que lleva 19 años trabajando en Cacaolat, 19 años, y tras 19 años, después de dejar de ser miembro del comité de empresa y haber pasado justo un año, que es el periodo que sabéis que los delegados mantienen unas ciertas garantías, la empresa, con unas acusaciones completamente, yo diría, mangoneadas, mínimas e injustificadas, le planta una carta de despido. En concreto, se le acusa de faltar de su puesto de trabajo y de atender el móvil mientras trabajaba. El compañero Alex jamás había tenido una amonestación, jamás la empresa se había dirigido a él por ningún tipo de problemas de nivel laboral. Y, por lo tanto, se ve aquí que CGT molesta a Cacaolat y que Cacaolat ha emprendido una guerra contra CGT. Muy bien, pues nosotros hemos cogido el testigo y emprendemos una guerra contra Cacaolat. Una guerra que no va contra la empresa, sino es una guerra porque lo que queremos es la readmisión del compañero Alex en su puesto de trabajo. Y que las relaciones laborales en la empresa funcionen como tienen que funcionar, sin intervención de la empresa en la vida sindical. Algo que lamentablemente ocurre en muchas empresas, empezando por la nuestra, autobuses, que las empresas están acostumbradas que con sus sindicatos, que también ocurre en Cacaolat, intentan conseguir más beneficios, aunque para ello se esté despidiendo a gente como el compañero Alex. En principio, la campaña de readmisión por el compañero Alex se va a concretar es miércoles, ¿no, Ramiro? Sí, miércoles. El miércoles a las 12:30. A las 12:30 la dirección la has dicho tú, ¿verdad? Sí, en la parada de metro de la línea 9 de Canzam, la dirección es Avenida Francesc Macià 225, eso está allí en Santa Coloma, y a las 12:30 hay una concentración allí para... ¿Pero eso es la carretera de la Roca? Sí, es justo a la altura del cementerio de Santa Coloma. Uh-huh. Ya ha empezado una campaña también de Twitter, se va a empezar también a poner nuestra opinión en el Facebook de Cacolat, y desde aquí también os pedimos que mostréis vuestra solidaridad llamando al teléfono del consumidor de Cacolat, que os lo digo ahora, el 93-486-4857, para mostrar vuestra solidaridad con el compañero Alex. Repítelo, Merca, porfa, otra vez. 93-486-4857. Entonces, lo vamos a ver con el tiempo. CGT se vuelca en este tema, y desde luego que hasta que no se consiga la readmisión del compañero Alex no vamos a parar. Es una completa injusticia. No solo toca a CGT, toca al conjunto de la clase trabajadora. A un compañero, por ser luchador, no se le puede echar de un puesto de trabajo. A un compañero, por exigir los derechos de los trabajadores, no se le puede echar del puesto de trabajo. Y un compañero que pasa por esta situación se merece toda la solidaridad de la clase trabajadora. Y es por eso que no solo CGT ya está en el asunto, hay otras organizaciones, incluso desde el Ayuntamiento de Santa Coloma, que es en el municipio donde radica la fábrica de Cacolat, ya se está dando apoyo también al compañero Alex. Vamos a intentar que se resuelva lo antes posible, pero desde luego que los productos Cacolat en este momento empiezan a estar en entredicho en nuestra ciudad y en nuestro país. No se puede una empresa como Cacolat, cuyo máximo accionista, como digo, es DAM, cuyo presidente es un señor que, si no recuerdo mal, tiene como 10 sentencias por fraude a la hacienda pública. Sí, ese era el que dijo que estuvo viviendo en Portugal. Más de 6 meses en Portugal, que sí. Por lo tanto no tenía. Era este. Y se demostró que no vivía en Portugal, que vivía en un chalet de Galapagar. Pues este hombre llegó a un acuerdo para no entrar en la cárcel, ya lo sabéis, que los ricos no entran en la cárcel, pagó 90 millones de euros para no entrar en la cárcel, y este es el presidente del grupo DAM, que es propietario de Cacolat. Recordad que la fortuna de este señor le viene de familia, es la tercera generación de un fulano carceller que se hizo rico arrimándose mucho a Franco. Su abuelo llegó a ser ministro de Franco. Bueno, Merca ha mencionado la campaña que se está haciendo. Vamos a recordarla. Primero, vamos a recordar la convocatoria. Es este miércoles día 14 a las 12:30, línea 9 en Canzam, Francesc Macià 225. Allí vamos a estar de momento la gente que podamos para decir qué es lo que pensamos. Lo segundo es a través de las redes sociales. Mañana se pide tuitear, mañana martes 13 de marzo a las 12, unos tweets que encontraréis por ahí como Cacaola reprime o Patch toma la plaza, y que luego se pide también enguarrar el muro de Facebook de Cacolat y también enviar mails exigiendo la remisión de Alex, el compañero despedido de CGT, a info@cacaolat.com. Y luego, como Merca ha mencionado, lo volvemos a decir por si alguien no ha tomado nota, llamar al teléfono de atención al consumidor 93-486-4857. Bueno, pues se nos ha echado un compañero y no lo vamos a permitir. Creo que la cosa está muy clara, ¿no? Pues mira, iba a poner una cancioncita de Pirata Sound System, Mossos de Escuadra, que la tengo por aquí preparada, y viene a cuento de que parece ser que también esta radio, Radio Contrabanda, igual que Radio Pica y Radio Bronca, entraba dentro de lo que se ha estado investigando por parte de los Mossos de Escuadra, de los elementos subversivos que había dentro de esta ciudad. Y bueno, se me ha ocurrido poner esta canción a ver qué os parece. Pirata Sound System, Mossos d'Esquadra y Radio Contrabanda, que me vino a la cabeza un comentario que hace también Merca muy a menudo, de que este programa de radio no solo lo escucha la dirección de TMB, sino que también lo escuchan los Mossos d'Esquadra. Pues bueno, va por ustedes, va por todas las radios libres, va por todos los intentos de que esta gente nos quiere callar. Ya recordar el caso de Pablo Hasél, recordar el caso de Baltoni, pues Mossos d'Esquadra, allá va. Hombre, ¿qué pasa, Ricky? ¿Qué pasa? Patrullan por la mina, ¿no? Que vagi de gust amb tota la teva colla de gossos, cabrón. Oh. Escolta això que et vaig explicar. Oh, oh. És la història d'un xaval no molt normal. Un dia jo me'l vaig trobar a la plaça i em va dir que es deia mosso d'esquadra. Oh. Primer em vaig començar a partir. Oh, oh. El que deia no era molt divertit. Jo no me'l podia pas imaginar. Uniforme, placa, porra, gorra i amb la pipa. Estudiar català, abans només parlava en castellà. Ara les hòsties ens les donaran amb la quota del 20% en la nostra llengua. Ell ha de votar el tripartit, abans era un espanyolito podrit i li fa por el que dirà la gent. Però amb sou i cotxe de l'empresa ell està content. Ara jo escupo el seu pas i si pogués li trencaria el nas. Deixaria casa oberta al gas perquè quan arribes només estropés un solat. I aquest paio s'ha fotut a mosso d'esquadra pensant en lo maco que estarà quan una pistola al seu cintró em penjarà. Molt sincerament per mi és només un guatrapà, o a que no donaré pas la mà. Ni convidaré mai més a tabac, ni compartiré res del que faig, perquè ara per mi aquest paio és un gran desgraciat i un malparit, un cabrit que no vull que estigui aquí amb els meus amics, ni en el meu barri, ni en el meu camí. Que marxi del mig perquè no el vull veure per aquí, per no voler que no el vull ni sentir, ni pretengui molt menys que el respecti. Són sentiments que em venen de molt ben ben endins, i per molt que diguin aquí no hi ha cap canvi. De Mossos d'Esquadra, de picolos i seguratas, colos i seguratas, guàrdia urbana, molta pasma, molta policia, i fins als nassos n'estem de trobar-ne. De Mossos d'Esquadra, de picolos i seguratas, picolos i seguratas, guàrdia urbana, molta pasma, molta policia, i fins als nassos n'estem de trobar-ne. No volem més pasma, ni pública ni privada. No, no, no, no. No volem més pasma, no. I que se'n vagin, vagin cap a casa. I digues ara que t'esperes, jures la bandera, pujo al mas i farro sola amb la senyera. També està la Val de Casas, sempre sincera, on tu veus una senyera, ella veu una estanquera. Dius que la plaça no està malament, no. Perquè si tu curres hi ha possibilitat d'ascens. Però és que no ho entens, aquí vens, aquí et vens, aquí detens. Et perdens el temps o no ho comprens. Cremes com l'incens, consumeixes el teu temps en un treball molt intens, sobre un camp ampli i extens. I ja pots vigilar amb allò que ens prens, perquè et pot costar la vida, que és el millor que tens. Ets un mosso d'esquadra, i ja no ets aquell xaval innocent que al fin des fotia farla. I digues de què parles, és perquè vas amb pipa o què, cabron? Tu digues de què coi fardes. Bueno, Ricky, jo desitjo el millor, i per mi el millor vol dir que ara tu et passi el pitjor. Bueno, Ricky, jo desitjo el millor, i per mi el millor vol dir que ara tu et passi el pitjor. Pitjor, pitjor, pitjor, pitjor, pitjor, pitjor. Bueno, una canción de Pirata Sound System, y ya os he explicado el motivo de ponerla. Sabéis que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento cada vez está más perseguida. Nos hemos enterado que esta radio ha formado parte de una lista negra que había elaborado el Servicio de Información de los Mossos de Escuadra. No solo esta radio, sino diferentes medios de comunicación, diferentes personas. Nos acordamos de Laia Altarriba, del diario La Jornada, que también ha sido investigada y ha sido, y así como ella, un montón de medios. Pues bueno, desde aquí reivindicamos esta libertad de pensamiento, esta libertad de decir lo que pensamos, y volvemos a decir aquella canción que tanto nos gustó: mucha policía, poca diversión. Pues venga, aquí estamos. Ahora vamos a hablar de otro tema, y el tema siguiente volvemos a un tema también laboral, que es un convenio que se ha firmado en Sevilla, después de que los trabajadores y las trabajadoras de la empresa municipal de Sevilla hicieran casi un año de jornadas, bueno, de continuas movilizaciones para conseguir este acuerdo. Se decidió por amplia mayoría el refrendar este acuerdo, y nosotros destacamos un punto importante, y el punto importante pienso que se está llevando a nivel judicial, pero también es importante, como hemos destacado en muchas ocasiones, las movilizaciones para apoyar o para avanzar lo que a veces la justicia no nos da, y es el tema de que en Tusam, si no me equivoco, en Sevilla, han conseguido, gracias a este convenio colectivo, a un acuerdo peleado, que la empresa les pague los desplazamientos a los puntos de relevo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. Ya lo decíamos la semana pasada, es un convenio que ya lo estamos estudiando, que aparte de traer subidas económicas que superan en mucho a lo que tenemos pactado en autobuses, os recuerdo que, entre otras cosas, por ejemplo, han conseguido una prima especial para todo aquel que trabaje en turno de tarde-noche de 5 euros al día. Es algo que en autobuses, pues, parece que también tendría su lógica. Recordar que cuando hay una escogida de servicio, los primeros servicios que se escogen son los de mañana, lo que quiere decir que la tarde es peor o es menos buscada. Bueno, pues parece que no estaría de más pues que esa tarde también fuera premiada, como es en el caso que han conseguido en Sevilla, que les pagan 5 euros por día que vienen a trabajar. Pero lo importantísimo del convenio de Sevilla es que ya han conseguido que se les abone el 100% del tiempo que tardan en ir al punto de relevo. Creo que lo llaman tiempo invertido en relevo o tiempo invertido en desplazamiento, un nombre así, ahora no lo recuerdo, tanto de ida como de vuelta. Entonces, como decía Ramiro, está bien que hayan denuncias. Sabéis que hay una denuncia de COS, que creo que Ibescambi, que se hace en septiembre, octubre, por ahí. Sí, va a tardar. Está bien que esté ahí, pero nos tenemos que poner las pilas. Ya tenemos un objetivo para este próximo convenio, porque esta chusma sindical, ya os digo que van a firmar lo primero que le pongan encima de la mesa. Es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, igual que conseguimos los dos días. Este próximo convenio tiene que caer para los conductores y conductoras de autobuses, porque es de sentido común, porque somos el único colectivo que trabaja gratis. Que el tiempo de la cochera al punto de relevo o del punto de relevo a la cochera se abone. Es muy fácil, en Sevilla lo han conseguido, se han medido los tiempos a los diferentes puntos de relevo y ese minutaje es lo que cobran todos los compañeros de Sevilla. Sí, y luego también, bueno, lo que ha dicho Mercader antes, también es importante la prima esa que han conseguido para aquellos compañeros que están haciendo relevos. Creo recordar que en el convenio este de Tusam de Sevilla, a partir de las, aquellos que entran a partir de las 15:30 ya se considera que están haciendo relevos y por lo tanto cobran esa prima diaria de 5 euros. Digámoslo así, aquí sobre un promedio de entre 20 o 21 días que acabamos trabajando a lo largo del mes, o 22, bueno, serían algo más de sobre unos 100 o 110 euros que esos compañeros, que como dice Mercader, muchos de ellos se ven obligados sin querer a tener que hacer la tarde, pues bueno, como mínimo que tengan ese plus, incentivo, sí. Que al igual así, pues bueno, habría otra gente que decidiría que se van de turno de tarde. Sí, bueno, es no, es una, yo lo entiendo de esa manera, es una forma de incentivar el que no todo el, toda la gente se quiera ir a la mañana, sino que al final la gente evalúe si es una necesidad o también evalúa si es una necesidad o también le conviene la compensación económica, el incentivo ese económico. Bueno, sí, estamos a la espera de recibir todo ese convenio ya firmado para poder hacer un estudio. Y bueno, está claro de lo que no se nos ocurra a nosotros, pues es cuestión de mirar lo que otros compañeros de CGT acaban firmando en otros sitios y trasladarlo a nuestra empresa. Sí, sobre todo lo que sean mejoras. Claro, porque a mí me gusta destacar a la empresa, igual que cuando yo trabajaba en Tursal. A todas las empresas les gusta decir que somos una empresa puntera en cosas sociales y en beneficios económicos, y te das cuenta de que eso es una absoluta falacia, porque en todas partes también la gente se moviliza. No quiere decir que trabajando en TMB tengamos lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor se tiene cuando la gente pelea por conseguirlo. Así es. Ramiro, me gustaría pedirte unos minutejos. Vale. Me gustaría que escucharais una cosa. ¿La puedo poner? Es una sorpresa. Sí, ¿cómo te gusta variarme todo el programa? Ahí va. Venga. La connexió del tramvia per la Diagonal de Barcelona és una antiga reivindicació de moltes organitzacions i plataformes d'entitats que defensen el transport públic i el volen potenciar com a eix principal d'un model de mobilitat sostenible i segura. Comissions Obreres de Catalunya ha explicat en moltes ocasions les millores per a la mobilitat de les persones que significaria perllongar un dels mitjans de transport més eficients des de les vessants social, ambiental i econòmica. De fet, el tramvia està plenament instaurat a nombroses ciutats europees i d'arreu del món amb resultats molt satisfactoris. Bueno, ¿esto qué es? ¿Se nos ha colado la PTP en este programa de radio? ¿O Manel Ferri, el que en teoría parece ser que eligieron los trabajadores en algún momento de TMB para que los represente? No, esto os lo he puesto para que os deis cuenta, para reafirmarnos en aquello que decimos de que qué mentirosos, qué sinvergüenzas que son algunos sindicatos. Habréis visto en la propaganda que se hace por las cocheras que tanto UGT como Comisiones Obreras ahora se declaran contra el tranvía y a favor del autobús de la D30 por la Diagonal. Bueno, este corte que os he puesto es un corte de un vídeo que ha hecho Comisiones Obreras, que lo ha producido el Ayuntamiento de Barcelona, que lo ha pagado el Ayuntamiento de Barcelona, en el que Comisiones Obreras reclama el tranvía por la Diagonal. Sí, además dejando el autobús por los suelos. Sí, luego os pasaremos el enlace para que podáis escuchar todo el vídeo este, en el que se demuestra, por lo que vamos diciendo siempre, que diga lo que diga Barrios de Comisiones Obreras y los que le rodean, Comisiones Obreras es una de las organizaciones que está tirando y empujando más fuerte a favor del tranvía privado por la Diagonal. Igual como ahora nos sorprendió el otro día el Colboni. Sí, creo que fue cuando las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, se presentó en la cochera de Zona Franca, hizo una conferencia de prensa con dos autobuses súper nuevos detrás y una fotografía con todas las secciones sindicales de UGT. Con todas las secciones, no, con la sección sindical de UGT. No, con las secciones de metro y autobús de UGT. Perdón, vale, sí, pero que eran de UGT. Sí. Sí, sí, y que le dieron, se supone que si están ellos porque le daban apoyo. Pues muy bien, otra vez se demuestra con las declaraciones que ha hecho Colboni, es que están a favor del tranvía, eso sí, solo de momento hasta Verdaguer, desde Gloria a Verdaguer. Ya sabemos que este sería el primer paso, luego ya solo quedaría de Verdaguer a Francesc Macià. ¿Y quién le daba su apoyo? Pues los que dicen que están por el autobús. Le daba su apoyo UGT. UGT de autobuses, y como dices tú, de metro. Bueno, la verdad es tozuda, ya lo decía antes. UGT y Comisiones Obreras están a favor del tranvía privado por la Diagonal. Es así. Por mucho que digan los de las secciones sindicales de autobuses, que al contrario. Si eso nos pasara en CGT, primero que es bastante imposible que pase porque se tendría que reunir todo el sindicato para tomar una decisión así. Pero eso sería motivo para irnos del sindicato. Si realmente UGT y Comisiones Obreras de autobuses están en contra de lo que están diciendo sus dirigentes, que se vayan, ¿no? Que salten. Y si saltan, pues que se hagan un poquito más de izquierdas, ¿no? Un poquito, por decirlo de alguna manera así fina, ¿no? Que sean un poco más decentes, que no se escaquen tanto, que no sean tan vividores. Pero ya te digo, Ramiro, que no lo van a hacer, que van a seguir con sus discursos de mentiras, que van a seguir diciendo que ellos están por el autobús y que esta pelea están con nosotros. Bueno, igual que decían que el convenio de autobuses lo aprobaríamos en referéndum y que tú decides, y luego decidieron ellos. Sí, no es que estén a favor del tranvía privado, lo que tienen miedo es a enfrentarse con el poder, en este caso como sus jefes o mandatarios o como les quieran llamar, les dicen, como digo yo, ellos como si le dicen salta, pues ellos saltan, que le dicen tú a favor del tranvía privado, pues ellos con la cabeza hacen sí, sí. O sea, no tienen ninguna equidad, no, les da igual. Mientras, como dices, mientras que vivan bien, lo demás les da igual. Sí. Y lo peor es que será privado, porque la propia Colau hoy reconoce que hasta el 2032, o sea, no se podrá hacer público el tranvía, o sea, que ya ves. No, y además reconocer que, bueno, que van cambiando de opinión cada dos por tres. Al principio decían que los de UGT, que el tranvía ni privado ni público, porque solo querían el autobús eléctrico. Justamente se hicieron la foto con un partido y con un candidato al Ayuntamiento de Barcelona, ya el Colboín, que su partido va a votar a favor del tranvía. Y bueno, es una continua mentira una detrás de otra. Y no solo es una mentira, sino que encima, cuando CGT, en apoyo de los movimientos feministas, convoca una huelga general. Wow. Vaya tema sacas. De 24 horas, resulta ser que la información que pasan UGT de autobuses por las cocheras es errónea, ¿no? Dan unas horas diferentes de las que estaban. Sí. Demuestran otra vez el nivel que tienen, ¿no? Convocando horas diferentes a las que teóricamente convocaban. Pero yo decía que sacabas un tema interesante, porque dentro del mundo feminista el comportamiento de Comisiones Obreras y UGT está dando mucho que hablar, en los cuales también, porque están poniendo esos adjetivos que hoy los estamos poniendo nosotros sobre la mesa: sinvergüenzas, vividores, oportunistas, etcétera. ¿Qué ha pasado con la huelga del 8 de marzo? El 8 de marzo el movimiento feminista, no solo del Estado español, a nivel internacional, pidió apoyo a las organizaciones sindicales para que se convocaran paros de 24 horas para dar cobertura a las reivindicaciones que el movimiento feminista tiene y que ahora no las vamos a repetir todas aquí, pero acordaros, la igualdad salarial, el tema del que se repartan los trabajos en el hogar, los cuidados, etcétera. CGT y otras organizaciones combativas, como ha sido CNT y COBAS, o a nivel catalán la IAC, haciendo caso al movimiento, al conjunto del movimiento feminista, convocó 24 horas de huelga a nivel estatal. Partidos políticos como Podemos le dieron apoyo también a esta convocatoria de huelga, sin querer tener ningún protagonismo. CGT nos hemos puesto las pilas, hemos intentado apoyar al máximo esta huelga de 24 horas, pero el protagonismo era clarísimo que tenía que ser de las mujeres. ¿Qué hace Comisiones Obreras y UGT? Pues, de alguna manera, intenta reventar este día de movilizaciones y este día de huelga, y convoca solo dos horas de paro por turno. Ese paro que se equivocan hasta sus peleles en las empresas, como son, como ha sido en autobuses, ¿no? Sí, sí, un jefe de TMB se equivoca, sí, autobuses. ¿Y qué hacen? Pues convocan solo 2 horas, lo cual al movimiento feminista le ha producido horticaria, ¿no? Le ha producido indignación. No me salía la palabra, indignación. No solo eso, les ha producido indignación también que cuando han salido en los medios de prensa los dirigentes de Comisiones Obreras y UGT para manifestarse sobre su opinión sobre la huelga del día 8, siempre han sido hombres los que han salido. No han dejado que la mujer se visualice como era el acuerdo del movimiento feminista. Entonces, desde el movimiento feminista también se ha criticado el comportamiento en las manifestaciones. Se me olvidaba decir esto. Yo fui testigo en la manifestación de Barcelona como el cortejo de Comisiones Obreras y UGT, que la verdad era bastante pequeñito a comparación de la multitudinaria manifestación, que no nos pudimos mover, Ramiro, y que no nos pudimos encontrar, Godoy, sí, pese a estar a 50 metros de distancia. Menos de 50 metros, es increíble, ¿eh? De tantísima gente que había. Pues bueno, el movimiento feminista tuvo que apartar literalmente de la cabecera de la manifestación a Comisiones Obreras y UGT, porque se querían poner delante para salir en la foto, como lo hicieron no solo en Barcelona, lo hicieron en multitud de ciudades, y en todas ellas el movimiento feminista los tuvo que apartar. Oportunistas, me estoy repitiendo mucho hoy, sinvergüenzas, pim, pero es que la verdad, con este sindicalismo, con esta clase de sindicalismo, ya se ve dónde vamos, a ir perdiendo cada vez más derechos, a ir cada vez dependiendo más de las decisiones que puedan tener los grupos empresariales y a tener menos fuerza como trabajadores. Sí, y antes de terminar el programa, bueno, ya que estábamos hablando, antes de hablar Mercader hablaba de dar primicias, estamos pendientes también de una primicia, una grabación que nos quiere hacer llegar, digámoslo así, un compañero de los 15.000 altos, en la que se pues quedaría demostrado claramente de cómo actúan tanto el señor Barrios como el señor Puig, de uno de Comisiones y el otro de UGT, a la hora de presionar a estos compañeros nuevos que ingresan en TV. Bueno, pues nada. O sea, estamos pendientes del compañero, que como es normal, él tiene su miedo, dice, porque si ya sin conocerme ya me han presionado y me decían que si no hacía eso, pues no entraría en TV, pues. Pero bueno, ya encontraremos la forma de que llegue. ¿La podemos transcribir? Sí, o se puede leer. Sí, bueno, ya hemos dejado 2 pequeñas bombitas, una en Merca y otra en Godoy. Y nada más deciros con respecto al 8 de marzo, orgulloso de haber estado en medio de tanta... Sin podernos mover. De tanta gente, de ver cómo la gente, desde primeras horas de la mañana hasta las altas horas de la noche, se movilizó. Y orgulloso de haber vivido esos momentos, ¿no? Uh-huh. Mucha gente, yo creo que se habrá arrepentido de no haber estado allí, pero recordamos que el próximo 8 de marzo tendréis la oportunidad. Vale, deciros que desde esta radio, desde Radio Contrabanda, también hicimos un programa especial. Vino Sara, vino Bea, vino las compañeras de Las Putas Indignadas para ayudarnos a hacer el programa. Y para despedir, no lo despedimos como siempre. Os voy a poner una versión como homenaje a todas. A todas, y homenaje al 8 de marzo, porque fue una huelga general, laboral, de educación, de cuidados, ¿vale? Y voy a poner una versión de la huelga compañera de la tía Carmen. Allá va, nos encontramos la semana que viene en las ondas libres de Radio Contrabanda. Salud. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga. vez, ahí la quieren devorar. A la huelga, quien esta vez queremos todo el pastel. A la huelga, quien a la huelga, y todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad. El trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga, quien esta vez la pena no voy a hacer. A la huelga, quien a la huelga, todas a la huelga vamos a ir. Mi batista de enseñanza no la podemos pagar, pero nunca parecimos en los temas a estudiar. A la huelga, a la huelga, en la historia vamos a aparecer. A la huelga, a la huelga, todas a la huelga vamos a ir. A la huelga, madre, ven tú también. A la huelga, fiel, a la huelga, mí. Yo por ellas, madre, y ellas por. Yo por ellas, madre, y ellas por. Yo por ellas, madre, y ellas por. Yo por ellas, madre, y ellas por. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Porque si nosotras paramos, el mundo se para.